vez. El Disney papá. Esta noche no me voy a poner mal. Esta mala leche tiene que parar. Esta depresión no me puede tirar. Ya me hiciste mierda y te quieres matar. Así que toca, toca, toca, ya de acá. Te arrepentiste porque te fue mal allá. Y vos ya fuiste, con vos no vuelvo más. Anda corriendo a llorarle a tu mamá. Como sufrí yo. Ajá. Y que te duela como a mí me dolió. Esta pena yo la mato con alcohol. Te mando un beso y que a vos te ayude Dios. Esta noche no me voy a poner mal. Esta mala leche tiene que parar. Esta depresión no me puede tirar. Ya me hiciste mierda y te quieres matar. Así que toca, toca, toca, ya de acá. Te arrepentiste porque te fue mal allá. Y vos ya fuiste, con vos no vuelvo más. Anda corriendo a llorarle a tu mamá. Sufrí yo, ajá. Y que te duela como a mí me dolió. Esta pena yo la mato con alcohol. Te mando un beso.